está casi cantada la continuidad del equipo de Roberto Altamirano, que venía haciendo una buena gestión, y bueno, Martín García, que es el candidato, venía trabajando en desarrollo social en la municipalidad, y bueno, se presenta con el mismo equipo que tenía Roberto Altamirano por Unión por Córdoba. Y después, bueno, hay un montón de otras opciones que, bueno, son casi un clásico acá en San Javier, como la Mara Beltrame, que se presenta por el FIT, o bueno, ahora por lo que es Nuevo Encuentro está nuestra compañera de la Feria de San Javier, ahí el Bana, y después también el Carlos Murúa, que se presenta por el radicalismo, y el Carlos Samper, perdón, por el radicalismo, y el Rodrigo Murúa, que ya fue concejal de San Javier, y que él estaba dentro de la alianza Cambiemos a través del Frente Cívico, y ahora se presenta solo como el Frente Cívico. Hay algunas encuestas, algunas dicen que Carlos Samper o que Rodrigo Murúa tendrían más de un 20%, y que más o menos el equipo del oficialismo, ¿no?, de lo que es la gestión de Roberto Altamirano en Unión por Córdoba, andaría por el 50, así que casi que sería un voto cantado. Sí, no con los guarismos que recibió Roberto en la última elección, que rondaron el 80%, ¿no? Como que se ve que alguna gente no termina de confiar en la transición. 80% fue la última elección, fue la reelección de Altamirano, ¿no? ¿Con el 80%, Tomás? Sí, en realidad no fue la elección, porque recordarán que Roberto Altamirano entró como intendente sustituto de Alejandro Bustos cuando fue la pueblada. Es cierto, sí. Hay que recordar ese evento acá en San Javier, que hubo una pueblada que obligó a renunciar al anterior intendente, que era Alejandro Bustos. Roberto Altamirano, con este mismo equipo que hoy se presenta, mañana se presenta elecciones, bueno, estuvieron gobernando durante unos 6 meses hasta que se dio la renuncia definitiva de Bustos, se llamó a elecciones y recién ahí fue la votación de Roberto Altamirano. Recordanos, ¿por qué fue la pueblada? ¿Por qué es que lo denuncian a Bustos y termina renunciando? Sí, es muy valioso decirlo también porque están involucrados varios de los actores que se presentan mañana a elecciones ya. La pueblada surgió por una denuncia que presentó justamente Rodrigo Murúa, en realidad no él, sino a través de su vocal suplente, que es Leonardo Ceballos, el Negro Araña, lo conocemos acá en San Javier. Él estaba en la cooperadora de la escuela y junto con Leo Rodríguez, que es el actual secretario de Turismo de la municipalidad, que estaba en la cooperadora de la escuela, presentaron pruebas de, digamos, un desfalco en obras que había que hacer en la escuela primaria y que no se habrían hecho, y eso derivó en una serie de investigaciones y denuncias que también tenían que ver con el polideportivo, con la red de agua, digamos que se descubrieron varios manejos bastante turbios de la anterior gestión. Eso llevó a una sesión del Consejo Deliberante en la cual Alejandro Bustos pidió una licencia. Ya ahí nos habíamos convocado unas 50, 60 personas en el Consejo Deliberante, que es algo bastante excepcional. Pero bueno, ahí hubo una licencia. Oscar González, que es un poco el que dirige los destinos políticos acá de todo el departamento de San Javier, le dio un nombramiento a Alejandro Bustos en provincia, y ahí hubo una escalada de sucesiones en la que finalmente Roberto Altamirano quedó como intendente, casi diríamos como un tapado, como una cuestión muy fortuita, obedeciendo la estrategia de Unión por Córdoba. Y lo que sucedió ahí fue, por un lado, que a través de diversas denuncias periodísticas y en las redes sociales, al final no tomó este cargo Alejandro Bustos en Córdoba, y quedó Roberto Altamirano administrando durante los meses de verano de una forma bastante honesta y eficiente, llamando un grupo de jóvenes profesionales del pueblo, y al Leo Rodríguez como secretario de Turismo, que de alguna manera al ser venido empezó a articular un poco con toda la población de Benítez, ¿no? Entonces, eso generó que en marzo, abril, cuando Alejandro Bustos dijo que iba a volver a la intendencia, generó marchas multitudinarias de 200, 300 personas todos los domingos, escrachando a Alejandro Bustos en su residencia y también a Oscar González, ¿no?, como jefe político del territorio. Eso derivó en que finalmente hiciera el juicio político a Alejandro Bustos, tuviera que renunciar, y a partir de ahí se llamó a elecciones donde se legitimó este equipo de trabajo de Roberto Altamirano, porque vale decir que en general se viene manejando con el mismo equipo, con el Martín García, con todos los funcionarios que después se fueron ampliando, pero desde un principio ese fue el equipo, y tras la muerte de Roberto, ese equipo decidió presentarse para continuar con esta experiencia que estamos viviendo. Bien, bueno, entonces la perspectiva indica que probablemente tenga continuidad este proyecto político allí en San Javier. Habrá que esperar, seguro, los resultados de la elección de mañana. Sí, en principio eso es lo que parece que estaría sucediendo. Es muy positivo que otras fuerzas políticas también tengan propuestas y que parece que van a juntar algunos votos. Y bueno, para ver cómo vamos desarrollando esto entre lo que es el gobierno y los que son la oposición, y también los diferentes movimientos sociales, actores sociales que están jugando bastante acá en el territorio. Está habiendo bastantes organizaciones que están empezando a articular con la municipalidad y también con los otros partidos políticos. Buenísimo. Bueno, solamente se elige intendente, no se elige integrantes para el Consejo Deliberante, Tomás. No, solo intendente del Consejo Deliberante, es el que se eligió en diciembre pasado. Perfecto. Bueno, entonces mañana esperaremos a ver los resultados de la elección en San Javier. Gracias, Tom. Buenísimo, un abrazo grande para todos. Abrazo. Bueno, Tomás Astelarra, corresponsal popular para Poné la Pava, desde la localidad de San Javier y Yacanto, donde el día de mañana, domingo 17 de enero, elegirán intendente. Y que el sol sea siempre vida, la lluvia y el viento, la luna también. Y que siga pasando el río, azul cantarino como en la niñez. Y que siga pasando el río, azul cantarino como en la niñez. Y que nunca nos falte tiempo pa' con un amigo sentarse a charlar, o solitos rumbear la huella, buscando el silencio allá en el mollar. O solitos rumbear la huella, buscando el silencio allá en el mollar. Qué bonito es vivir acá, a tu lado, en la sierra, amasando el pan, trabajando la tierra, criando el amor. Los abuelos sabían, Montes Libertad, que no venga el progreso a voltear demasiado lo que se nos fue, que volver a la madre sentir lo profundo de saberse en gratitud. Que despierte, madre tierra, de una vez el dormido corazón de la humanidad. Ojalá caiga un poco de lluvia, que nos dé un respiro, que haga verdecer cada yuyo color y aroma, milagro que cura cualquier padecer. Cada yuyo color y aroma, milagro que cura cualquier padecer. Atardece, braman las chicharras, el último rayo, la piedra es portal que abre magia y fecunda en la madre, precioso regalo de luz manantial. Que abre magia y fecunda en la madre, precioso regalo de luz manantial. Qué bonito es vivir acá, a tu lado, en la sierra, amasando el pan, trabajando la tierra, criando el amor. Los abuelos sabían, montes libertad. Que no venga el progreso a voltear demasiado lo que se nos fue. Que volver a la madre sentir lo profundo de saberse en gratitud. Que despierte madre tierra de una vez de la humanidad. Que despierte madre tierra de una vez el dormido corazón de la humanidad. No. Antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. ¿Cómo le va, Rodri? Muy buenas, ¿cómo está? Un saludo a toda la audiencia. Saludo también, sí. Que me habían pedido a Diego, con su compañero, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Ajá. Y su hijo Bauti, acá en la heladería Mil Sabores, acá a pasitos de la radio. Acá al lado. Me habían pedido saludos para el radio y ahí van. Ahí van los saludos. Bueno, ¿qué nos trae? Lo veo con material impreso bajo el brazo. Bajo el brazo, sí. Sí, mira, bueno, qué sorpresa acá. Lindo, ¿no? Compañero historiador. Te mencionaba de que lo estaba buscando por Córdoba, buscando su trabajo, y lo vengo a encontrar acá. Dios, qué sorpresa. De la vida. Así que bueno, ahí me hice de un libro. Bueno, yo traía una historia que se puede relacionar con todo lo que hemos hablado, porque está relacionado con el tema del conflicto, la negación, digamos, de parte de la oligarquía gobernante a fines del siglo XIX, principio del XX, que veían a lo indio, al negro, al gaucho como algo descartable que había que dejar de lado para el progreso de la nación, ¿cierto? Y bueno, estamos en una época, y yo traigo un relato de una época en el cual, en medio de las guerras civiles, tras la sierra involucrada en el tema del conflicto Chacho Peñalosa versus Mitre, ¿no? Uh-huh. Y tenemos a un primo de Domingo Faustino Sarmiento, que vivía en el Cerro San José. Sí, allá cerca de Pozo del Garrobo. Por la Gloria, lado. ¿Para aquel lado? Claro, para allá. Le llamaban el filósofo del cerro, le decían. Era alguien muy conocedor. Lindo apodo, ¿eh? Sí, filósofo del cerro. Se llamaba Pedro Pablo Sarmiento. ¿Sí? Primo de Domingo Faustino. Domingo Faustino Sarmiento. También era sanjuanino. Y tenía tierras y vivía ahí en el Cerro San José. Y es intervenido y apresado por tropas federales de montoneros. Ajá. Que estaban lideradas por un lugarteniente del Chacho, que era el Potrillo, le decían. ¿El Potrillo? El Potrillo. ¿De acá de la zona o andaba hacia sus andanzas por acá? Mira, era de la zona. Ajá. En realidad, porque si pensamos entre la sierra, estamos hablando de los Llanos Riojanos, uh-huh, el noreste de San Luis y tras la sierra era una misma cosa, ¿sí? Está bien, está dividido y política geográficamente, pero somos una misma cosa, digamos. ¿Y el Potrillo fue quien encabezó el secuestro? ¿Qué lo secuestran? Llegan a su estancia, sí, y lo toman prisionero, toman sus objetos de valor y bueno, se instalan esas tropas en su estancia. Se ve que tenía animales y todo para abastecer de alimento a sus tropas. Uh-huh. Y en un primer momento, obviamente, se llevan mal. Sí, están invadiendo sus tierras y era claramente, muy probablemente, un partidario liberal, ya que era primo de Sarmiento, ¿no es cierto? Claro. Gobernador de San Juan, que estaba tratando de eliminar al gauchaje, ¿no? Él mismo, Sarmiento, decía que no se escatimen derramar sangre gaucha, porque era lo único que servía para abonar la tierra. Palabras fuertes. Bueno, y este primo de Sarmiento, Pedro Pablo Sarmiento, estuvo varios días apresado en su casa con estos montoneros y terminaron que agarrándose afecto. Ajá. Terminaron hablando y charlando. El síndrome de Estocolmo, ¿no? Más o menos. Porque sería el síndrome de acá, no sé, claro, del oeste, cordobés. Porque no sé cuándo fue antes. Sí, fue después. No, mucho antes. Estocolmo fue después. Sí. Acá este hombre ya mayor, sí, se ve que era simpático y le habían agarrado cariño las tropas y era muy bueno, sabía mucho, imagínate que le decían el filósofo. Claro. Y muchos de estos jóvenes que estaban en la caballada de la montonera se charlaban con él y le preguntaban y les interesaba lo que les contaba. Y terminaron invitándolo a llevarlo a los llanos para que le sigan enseñando. ¡Apa! ¿Y qué? ¿Agarró viaje, no? No, agarró viaje. No, ya era un hombre mayor. Pero es muy curioso lo que él redacta en una publicación posterior, de años posteriores. ¿Estamos hablando más o menos qué años? Posterior a 1860. Ajá. Estamos hablando de 1862, 1864, esta época de las montoneras del Chacho Peñalosa. Uh-huh. Sí, un poquito después también. Siguieron habiendo de estas montoneras llanistas. Y años posteriores él habla de esos momentos y menciona una paradoja en la cual él se sorprendía de estos jóvenes montoneros federales que estaban tan interesados por aprender, y su primo desde Estados Unidos decía que la educación era lo que iba a hacer que el país se unificara. Uh-huh. Y aún así el mismo Sarmiento decía que a estos gauchos hay que matarlos todos. Claro. Entonces, él mismo menciona esta paradoja de que él, su primo, queriéndolos matar a estos, podría haberlos educado también. Uh-huh. Con su misma paradoja, ¿no es cierto? Porque, bueno, tenemos el discurso de Sarmiento de traer inmigrantes europeos a educarlos para que sean argentinos, uh-huh, ya que el gauchaje no servía. Uh-huh. La barbarie que, uh-huh, mencionaba. Y bueno, quería traer esta anécdota de en el Valle de Tras la Sierra, una paradoja que incluso puede llegar a relacionarse con este tema del que trajo este compañero Reina. Uh-huh. a este desprecio que hubo desde un principio, incluso desde la historiografía, a querer negar las raíces aborígenes, afros, gauchas, y decir que los argentinos venimos de los barcos. Y en realidad somos una mezcla de todo. Sí, claramente, ¿no? Como decía Pablo antes, me parece que ya a esta altura del mundo estamos todos muy mezcladitos, ¿no? En especial acá. Sí, no sé si en especial. Me parece que el mundo ya está como... No sé, como que hemos viajado tanto, los hombres, las mujeres, por esta tierra, durante, bueno, mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. que ya estamos, ya somos uno, me parece. Sí, falta un reconocimiento por parte de las estructuras de los estados, sí, ¿no? Sí, un avance claro. En los papeles, por lo menos en Bolivia, con la declaración del Estado Plurinacional, uh-huh. que es la lucha a nivel nacional que viene sosteniendo ahora las comunidades de los distintos pueblos indígenas uh-huh. en Argentina, como contaba hoy Pablo Reina, ¿no? Sí, sí, incluso en Colombia hay leyes que reconocen y protegen tierras comunales de pueblos aborígenes, uh-huh. algo que también se está reclamando. Y Argentina recién ha tenido un avance con respecto a la Constitución del 94. Uh-huh. Claro. Y ha tenido un avance de reconocimiento. Es una de las pocas cosas que hizo bien Menem. Bueno, el Congreso con Menem. Claro. Sí, es algo que va a tomar tiempo, uh-huh. porque estos procesos son lentos. Pero a medida que podamos ir visualizando, ¿no? Porque la mayoría de estos prejuicios son por desconocimiento, uh-huh. digamos. ¿Seguro? Hay mucha gente que no sabe que está hablando de pueblos aborígenes, ellos se imaginan un indio con una pluma y taparrabo, y no es así. No, pero la esperanza que deja personas como Eric, sí. joven, la fuerza de muchacho joven, 22 años de edad, sí, sí. con una claridad, sí, con una firmeza. Tuvo esto de conocerlo en una otra charla anterior y, uh-huh. y la verdad que muy clarito sus conceptos y dentro, digamos, de su lenguaje, digamos, uh-huh. que total. Ahora, claramente se notó el académico y el, claro. y el del pueblo uh-huh. y, en la charla de ellos dos y es completamente válido y completamente apreciable, hasta más digerible uh-huh. para hablar. Bien, bueno, Rodri, buenísima, como siempre, la columna, con un apellido que te lo tenemos muy presente en Nono, sí, ¿no? Sí, sí, sí, para mí. La Escuela Sarmiento de la primaria, el Jardín de Infantes, la secundaria Recalde Sarmiento, los Recalde Sarmiento, debe ser hay familia más Recalde o menos Sarmiento. Relacionado con este primo de sí, sí. Domingo Faustino que vivía ahí en el Cerro La Gloria, debe venir ahí, uh-huh. más o menos la mano. Yo, desconociendo, me imagino, ¿no? Un poco. Sí, sí, yo tampoco lo tengo. Un apellido bastante. No lo tengo 100% seguro. Instalado, ¿no? Sé que los Recalde Sarmiento vienen de Pocho. Ajá. Un tiempo posterior a este señor. Puede que tenga relación, puede que no. No estoy completamente seguro. Pero algo tiene que ver. Bien, bueno. Gracias, che. Te esperamos de nuevo el próximo sábado para un poquito más de historia. Bueno. Thank you. corazón. Somos bonitas. Yo nací en 1914, el 25 de agosto. Allá donde yo nací era más o menos donde se dividía Pocho con San Alberto, entre Pachango y San Antonio. En parte del oeste, un poco más o menos. Para allá, en esos tiempos, había que andar uno tras de otro porque los caminos eran, no había para rodado. No había nada, había que andar a caballo, cosas. Y allá no había luz, no había líneas de luz. Por ejemplo, allá no había escuela. No había iglesia. Farmacia, ¿para qué le voy a decir? Cuando ya nosotros éramos medio pichona, ya éramos muchos, ¿no? Se consiguió que llevaron una escuelita ahí cerca de casa. Era una escuelita de una aula. Vino una maestra de Catamarca. Era viuda, se llamaba Natividad de Rendón. Después se cambió la escuelita hacia el frente porque un hermano mío compró una propiedad que la gente se fue de ahí y quedó la propiedad sola. Era una casa linda, grande, y la trasladaron ahí a la escuelita. Pero nosotros nos fuimos a la escuela, fuimos tres hermanos, los más chicos. Éramos 11. Y lo que podíamos ir, a lo que necesitábamos ir eran 5. Y recibió 3 ella. Porque ya nosotros los otros dos ya éramos pichones, 14 años, 2, 13. Además, que era una sola aula. Allá se usaba mucho la carne. La carne, el maíz, la leche. El pan se hacía mucho en la casa, el pan casero. La carne se carneaba en el campo, una vez carneaba un campo, y se prestaba la carne uno a otro un poco, una posta, una cosa, o se vendía un poco, porque allá en casa carneábamos medio seguido, porque mi papá tenía un bolichito chiquito. Y la gente sacaba fiado, no tenía plata, casi todo, y pagaban con animales. Había pasado muchos días ya y uno le decía, bueno, señor, bueno, entonces dice, ya vaya a buscar una vaca, dice, para que cobramos la cuenta, porque ya debe estar en... Yo más o menos sabía lo que teníamos la vaca y lo que debía. Y el bolichito lo manteníamos. Mi papá compraba la lana, los cueros, todas esas cosas, y maíz a veces también, todas esas cosas. Y hacíamos una tropita en los burros. Había dolores. Allá llevábamos a la barraca. Y ahí en la barraca íbamos al negocio y comprábamos la mercaderita para atrás y para acá. Y bueno, y acá, cuando se terminaba eso, y a veces compraban lotecitos de vaca, de 8 o 10 animales, y estaríamos hablando más o menos como el... Yo he nacido 14 y tenía como 10 años, 9, 10 años, 12 también, no sé. Y empezaba a ver trabajo aquí en Minaclavero, ya me vine a Minaclavero yo, y a buscar trabajo. Y yo me vine en el año 35, el 5 de enero. Y entré a trabajar en un hotel, a lavar plata, a lavar ollas, todas esas cosas. Entre el turismo que se recibía ahí y la gente que trabajaba ahí, había 100 personas. Y había una cocina de hierro, pero grandota, daba un calor, con eso se calentaba el agua, se tenía los hornos calientes y se tenía la plancha, y la plancha hervía cualquier cosa y ahí se hacía los bifes. Trabajaba de Merlo, de doña Anastasia Fabre de Merlo. Estuve 10 años con ella, a los 10 años que yo estuve murió ella. La señora era muy bondadosa, ayudaba mucho al colegio de las monjas. Me mandaba al colegio de las monjas con mercadería que le lleváramos. Ella les ayudaba. Otra vez me mandaba a Nono, que allá había banco. Aquí en Minaclavero no había banco. Para pagar los impuestos, todas esas cosas. Yo sé, una bolsa con papel me sabía dar ahí. Iba al caballo y pagaba y volvía. Más o menos de diciembre a marzo. Abril. Afuera de la temporada del turismo, tenía mucha gente, ella estaba en el hotel, porque ella recibía gente que venía por salud, y se quedaba un mes, dos meses, a veces el año, mucha gente tenía ella por salud, recibía. Y recibía empleados que iban a trabajar al Camino Clavero. Por ejemplo, arreglado a lo que ganaban ellos, les cobraba ella, porque venían maestros de afuera y se hospedaban en el hotel, les hacía un precio especial, maestros, farmacéuticos, dentistas, empleados del banco, empleados del correo, pero todo empleo que venía y venía al hotel Merlo. Y la gente que venía por salud, estaba todo el invierno, y a veces en verano se iba para dejar el lugar para que trabajar con el turismo. Había unas niñas solteronas, niñas grandes, así que se ve que les gustaba venir acá, vivir ahí. Había uno de Córdoba, otro de Buenos Aires, y otro de no sé dónde era. Bueno, pero había muchos. Y había gente que venía también en invierno, gente de turistas, venía por 15, 20 días, llegaban. Así que el hotel siempre estaba con gente. Después que trabajé el primer año en la cocina, era un laburo bárbaro, ya me llamaban para hacer otras cosas fuera del hotel. Tenía una usina propia que se daba la luz y el agua. A veces yo me iba a la usina, ayudar a repasar la usina, gasoil, y yo aceitaba todos los agujeritos de la cocina y todas esas cosas. Y tenía una cantidad de vasos de vidrio así dando vueltas, así, que era para mantener la batería, porque con esa batería que tenía y estaba lleno de unas placas adentro, cubierta con agua destilar. Y cuando no andaba el motor, tenía luz también, no mucha, pero tenía luz con ese, con la batería. Y sacaba, tenía un filtro ahí en el río, y ahí uno siempre lo desdrenaba, lo limpiaba, esas cosas, y como decían, andar el motor, tiraba el agua, la tiraba ahí arriba, en la punta de una loma, ahí tenía un tanque de muchos miles de litros. Siempre teníamos el tanque lleno de agua. Y a cada tanto, así, cada mes, había que lavarlo al tanque. Y esperábamos que la gente se vaya a dormir en la noche y lavábamos el tanque. Toda la noche estábamos lavando el tanque y a la madrugada, ya cuando iba a amanecer, ya estaba listo el tanque y poníamos el motor en marcha y cuando se levantaba la gente ya tenían agua. Ese trabajo se nos pagaban aparte, la noche pagaba 5 pesos la noche. Lo mismo así, trabajar en algunas cámaras, en pozos negros, que ahí se trabajaba de noche, 5 pesos por noche. Y el otro día seguía trabajando en el hotel lo mismo. El Hotel Merlo funcionó hasta el año 1948, porque ella murió en el 46, la señora. Ella crió 3 chicas, una se casó con un constructor, con un albañil, un hombre muy bueno, y otra se casó con un cliente que venía al hotel, vino un cliente por salud, dramático el hombre, y le hizo bien al hombre, aquí se quedó, y se empleó en la municipalidad, era contador, y se puso de novia con la chica, con la sobrina, porque la otra chica no era criada, era sobrina de ella, sino que vino la chica a visitarla y se quedó y no se fue más. Entre Ríos era. Y el muchacho, el hombre, era un hombre activo, bueno. La otra chica que había criado, la que estaba con doña Anastasia, viene a su casa, viene un tipo de Rosario y no sé cómo la conoció y el tipo dijo, acá está, se casó. Y es un tipo vago, no sé qué, se lo jugó y trajo el hermano para mejor también. Lo jugaron, lo quemaron a todo el hotel. Al último lo remataron a todo, pieza por pieza. Y se mandaron ahí, no sé qué pinta tendrían. Y el hotel se desapareció, se desarmó. Y su unión era, se llamaba Adolfo Rocío. Adolfo Rocío. Y el hermano era José Rocío. Hotel Vila, yo no sé cómo se desapareció, está en unas partes todavía, porque eran 2 socios, 2 hermanos, y el que era más capacitado, más o menos, era muy comerciante, toda esa cosa, traía mucha gente, era muy comerciante don Daniel. Él era político, demócrata creo que era, sí. Y había otro que eran radicales de otra parte. Y se formó una elección para intendente. Y viene la gana la elección don Vila. La ganó la elección. Y un día sale del frente hacia el kiosco a comprar cigarrillos, así que. Y estaba un hijo del otro contrario. Metido de menos, y yo le pegó un tiro de allá. Le pegó un tiro, lo liquidó, y ya después se empezó a andar mal al hotel. Ahora alquilan una parte, una, otra parte, otra, no sé si se vendió algo para la pileta, no sé cómo fue. pero ahí se llama el mosquito ahora en la hotelilla, en el comedor. Pero yo no sé si hay más alojamiento, eso no sé nada. Una vez vino una persona sola y quería en el anexo, al frente, en el anexo no quería mucha bulla, entonces pasaba el comedor, cruzaba la calle, pasaba el comedor. Y viene el hombre, ahí pasó el comedor, y saludó, me dice, ¿a qué hora se come acá? Me dice. Y le digo, a las 2:30. ¿Usted tiene el reloj? Sí, le digo, tengo el reloj. A verlo. Sacó el reloj y lo controló con el dedo. Me dice, bueno, yo a las 11:30 yo voy a estar acá, usted me tiene el menú preparado para, como dice, usted me tiene cinzano, carne blanca, aceituna verde, queso, no sé qué, maquera, no sé cómo. No, pues no está casi nada de hablar conmigo. Había sabe ser un capitán de la marina retirado. Ese que hablaba con la hora exacta, a ella le gustaba la hora exacta. Y cuando terminaba de tomar el vermú, eran las 2:30 justas, me decía que ahora tiene las 2:30 y la comida, me voy a tocar el guante y se abrió el comedor. Y ahí nomás pasaba él. Así cuando venían las otras gente, comer él ya terminaba. Él le tenía que tener el plato caliente, para la comida que era caliente, calentar el plato en el horno, que era en una mesa separada en la otra punta del comedor. Y vino, no sé si 2 o 3 años, porque venía en noviembre, antes de la temporada. Y un día me dice, che, dice, no habrá, dice, un lugar a donde ir a comer a mediodía. Dice, bueno, está jodiendo todos los días en el mismo lugar acá. Sí, a ver, ay, le digo yo, me acompañaría vos. Yo lo acompaño si la señora la doña Andrés si me da permiso, porque yo estoy a... No lo hay con ella. Ah, bueno, me dice. Y al poco rato recibí la orden que cuando quiera acompañarlo el señor Tejerino, tal ande que era ahí, que lo acompañe. Yo tenía sulque. Y le digo, señor Tejerino, cuando quiera que vamos, conmigo, la señora me dice que lo acompañe. ¿Quiere que vamos al San Huberto? Bueno, me dice. Digo, es un hotel en su huerto, no sé si ahí se trabaja con todo gente extranjera. No sé si son socios, son como, yo sabía ir a trabajar ahí, lo conocía bien, porque iba a trabajar para las cacerías de zorro. No sé si las conoció usted. ¿Cómo cuente algo de eso, no? ¿Las cacerías de zorro? Uh-huh. Y se venía la gente de Córdoba, todos de Buenos Aires. Entonces gente, había mucha gente que era como tenía acciones en el hotel, era socio. Y se venían de Buenos Aires acá con los caballos. Los caballos los traían en el tren hasta Villa Dolores, de Villa Dolores se los traía arriando. Y acá tenían todos los días de deporte de distinto. Un día iban a buscar el tesoro escondido, otro día otro día van a hacer el pine afuera, otro día así. Y el último día era la corrida del zorro. Había el que había sido zorro antes, el año anterior, se colgaba una cola de zorro en la espalda y se ponía en el lugar y los otros lo rodeaban. Lo rodeaban y cuando mandaban la orden de largada, disparaba el tipo, era el que tenía mejor caballo, porque tenía un caballo muy bueno. Y lo corría y el que lo agarraba, ese era el nuevo zorro. Ese. Y si llevaba allá donde decía la corrida el zorro, se agarró el zorro, si llevaban en esos tachos de 200 litros, cortos al medio, lleno de champán y hielo. Y chupaban la pasta tendida. Y era el último día y venían a almorzar a mediodía y se chocaban ahí, uno decía, miralo, ese está tomando cerveza, está tomando bien. Tomaban whisky, tomaban todo, bebidas caras. Pero era lindo porque dejaba mucha plata esa gente, sabía estar como 15 días. Cuando uno escucha Poné la Pava o Tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración que implica encuentro. Estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la Pava. Bueno, hemos llegado al final. Una vez más se nos va el programa. Siempre es como que queda corto. Sí, tal cual. Pasan muchas cosas. Sí, pasan muchas cosas. Y rapidito. No, no se puede, uno que intenta planificar y todo, bueno, van sí. surgiendo cosas en el momento y uh-huh. está buenísimo. Sí, a mí sí. eso me encanta. Uh-huh. Bueno, le he pasado muy bien. Uh-huh. Nos estaremos encontrando nuevamente en el aire el próximo sábado por la 88.5 FM El Grito en vivo y el domingo de 11 a 14 por 107.9 Radio Tinku. Así es. Bueno, hasta la Así próxima. Será. Hasta el sábado. Dale, chao. Como caen las ciruelas, se me cae el corazón. Ay, después de tanto sol, mucho mojo la tormenta. Tormenta me dejó herida, herida de mala muerte. Ay, de conocer la gente, no tengo diploma yo. Ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Lo redondo de la tierra no me cabe en la mirada, como no cabe en el alma tu lengüita traicionera. Traición me mató la gana, me mató también las flores. Se me mueren dentro el pecho las mieles y los amores. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Cántole mucho a la pena porque tengo yo un dolor de ver el mundo tan negro, diablito sin corazón.